se miraba en el espejito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un pequeñito detalle se fue a olvidar. Olvidar, olvidar. Su pollerita cortita dejó a la vista. ¿Qué dejó? ¿Qué dejó? Los flecos de la empanada sin depilar. Dice que no escucha cumbia, que no le gusta. No, no, no, no. Que somos todos villeros y nada más. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando pasa por la esquina tirando plumas. ¿Qué, qué, qué? El grito de la vagancia se hace escuchar. ¿Y esto dice Huicho? Dale pa' arriba, dale pa' abajo. Baila mi negra, mueva ese tajo. Dale pa' arriba, dale pa' abajo. Baila mi negra, mueva los tajos. Dale pa' arriba, dale pa' abajo. Baila mi negra para los vagos. ¿Para quién? Para